Buenas noches. Estáis asistiendo a la segunda entrega de la historia sonora del rock and roll. Para los que os perdisteis la primera entrega, esto es un recorrido desde Elvis hasta la actualidad. Un repaso a toda la evolución del rock and roll. Y la sesión de hoy, retomando desde donde dejamos el otro día, en mediados de los 60, cuando el garaje y la psicodelia estaban a flote, retomamos más o menos sobre el año 1966-1967. Tendremos psicodelia, años hippies, hard rock, en fin. Ya iréis escuchando esa evolución. los Rolling Stones y su álbum psicodélico que por época le tocaba grabar. Sus satánicas majestades. Y mientras, chicos como los Seed seguían hablando de sus paranoias. Y cada vez su líder Sky Sasson se le iba un poquito más la perola. The Seed. It's in your dreams. I did it all for her, my flower child. Lost in your dreams. Rise so long and the night so black. A thousand shadows never look back. You're flying off toward an isle of dreams, but now you're lost. The lonely seems a visit you make upon the emerald thorn. Made of fear, whoever sin. I said, I've been in a watch, just a little girl. I said, I've been in a kid. Away from him, I said the ride so long and the night so black. A thousand shadows to never be back. I said, run little girl, just as fast as you can. Run like the wind. Run little girl, just as fast as you can. Run away from him. Oh. Across the heart. I had it before, but now my spirit can cross the door. So what can I do? I made a mistake, but now I know it's too late. I've lost my way. The road's so black and the night's so dark. A thousand shadows to never come back. I said, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Pero no solo eran los grupos, no solo eran que evolucionaran, también emergían nuevos grupos como estos primitivos Pink Floyd. Thank you.

cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Y siguiendo con el folk, una banda muy importante de esto, en estos momentos fueron The Band. Canadienses, al menos la mayoría, sirvieron muchas veces de banda de acompañamiento de Bob Dylan y sacaron también ellos solos un par de discos bastante memorables. Quizás su canción más conocida sea esta, The Way. Here with the record. también dentro del folk se encontraba este grupo que realmente, aparte de folk, fue como quien anticipó un poco el movimiento hippie, creando festivales como Monterrey. Monterrey Pop fue uno de los grandes festivales, el primero de los grandes festivales de música, y creo que es un icono en el movimiento hippie de la época. Mamas and the Papas. Salieron muchos grupos folk influenciados también por la psicodelia. Por ejemplo, Sagittarius. And a million and three.

Jefferson Airplane. Año 67, época hippie, paz, amor y LSD. It's a beautiful day. ¿Habrá un nombre más hippie? The sunsets go, and the clouds como no, Janis Joplin y su Big Brother Holding Company. Just can't be.

Iron Butterfly. Y su canción Indagata da Vida. El hipismo estaba ya por las nubes. Los grupos experimentaban tanto como esta canción que dura una cara entera. Pero había muchas formas de, en esta época, de hipismo. No todos eran tan experimentales. Había grupos más directos, como Steppenwolf y su Born to be Wild, que fue un himno para los moteros californianos. Pero a la vez que existía todo este fenómeno hippie, en ese mismo momento había grupos que recuperaban el espíritu rock and roll con toda su fuerza. La vertiente más dura de Los Ángeles. Blue Cheer y su peculiar versión de Summertime Blues. Lord, I got to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler. A bottle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go right next Sunday. But Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick, he said. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. I've got to take the weeks, I've got to help up on vacation. To take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, niggas, boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Y su peculiar versión de Summertime Blues. Y por aquí, entonces, en esta época tan hippie, andaban también entre las praderas un grupo muy influyente para todas unas décadas. Por aquí empezaban a aflorar Creedence Clearwater Revival, la Creedence para los amigos. Just a one.

Velvet Underground, otro tipo de psicodelia, la costa oeste LSD, en el este primaba la heroína. Pero no solo pasaban estas cosas, pasaban muchísimas más. Un jovencísimo David Bowie vivía su época mod. Just look through your window. Look who sits outside. Little me is waiting. Standing through the night. When you walk your door, I'll wave my flag and shout, ah, beautiful baby, my burning desire started on Sunday. Give me your heart and I'll love you till Tuesday. Da, da, da, da. Who's that hiding in the apple tree, clinging to a branch? It's only me, hoping for a little romance. If you lie beneath my shade, I'll keep you nice and cool. Ah, beautiful baby, I was very lonely till I met you on Sunday. My passion's never ending and I'll love you till Tuesday. Da da da da. Always want you until my love runs dry. Ah, beautiful baby, my heart's aflame. I'll love you till Tuesday. My head's in a whirl and I'll love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Dun, dun, dun, dun. Era una época de muchas innovaciones y, por ejemplo, y de evoluciones de grupo. De hecho, este programa de hoy se llama Evolución y Fantasía. Una de las evoluciones más importantes fue, por ejemplo, el blues rock. Eric Clapton dejaba los Yardbirds, prefería ser un purista del blues. Se fue con John Mayall. Y quizás por ahí empezara el blues rock. near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Green, otro grupo formado por Eric Clapton, un poco más psicodélico, pero realmente si hay alguna persona importante en el blues rock de esta época, blues rock, hippie, psicodelia, era este hombre que ha marcado tanto en guitarristas posteriores, Jimi Hendrix. Yeah. I come, baby. I'm coming to get you. Y un poquito más de blues rock psicodélico de esta época tan hippie. Teen Jeff After y Alvin Lee, el guitarrista más rápido a este lado de Estados Unidos. We'll be right back. Y siguiendo con blues rock, un poco menos psicodélico, más directo, más blues, empezaba también un tal Johnny Winter y con esta versión de Good Morning Little Schoolgirl. También dentro del blues rock, considerado así, pero quizás con un toque claramente más country, Can't Hit. You wanna go? I'm going to some get away. All this fussing and fighting, man, you know I sure can't stay. Now, baby, back and leave the truck, you know we've got to leave today. Just exactly where we're going, I cannot say, but we might even leave the USA. Cause it's a brand new game I wanna play. Bueno, el blues rock seguía en auge. Eric Clapton, ya hablamos que se fue de Yardbirds, pero ¿qué estaba haciendo de Yardbirds? Seguían con su blues rock, con su psicodelia. Pasó por su fila Jeff Beck, incluso Jimmy Page, antes de formar Led Zeppelin. Una canción de esos momentos. Make me feel like summer's here. y algo menos eléctrico y un poco más tranquilo, pero aún así muy influyente en grupos como Creedence Clearwater Revival, porque quizás sea el precursor del sonido pantanoso, Tony Joe White. Willie and Laramie Jones were our neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. We worked in the fields together and we learned to count on each other. When you live off the land, you don't have time to think about another man's color. Oh, the cotton was high and the corn was growing fine. But that was another place and another time. They sit out on the front porch in the evening when the sun went down. Willie would play and Larry would sing and the children would dance around. And I'd bring over my guitar and we'd play into the night. And every now and then Willie would grin and say, boy, you play all right. And that made me feel so good. Lord, the cotton was high and the corn was growing fine. But that was another place and another time. I remember we'd hitch up the mules when Saturday rolled around. We'd always stop by Willie's house and say, do y'all need anything from town? And he'd say, no, but why don't y'all stop on your way back home? And I'll get Laura May to cook up some corn bones. You know they're good. Oh, Lord. The cotton was high and the corn was growing fine. But that was another place and another time. The years rolled past the land and took back what they'd given. And we all knew we'd have to move if I was gonna make a living. So we all moved off and we went our separate ways. And it sure was hard to say goodbye to Willie and Laura May Jones. Oh, the cotton was high and the corn was growing fine. Yes, it was. But that was another place and another time. The years rolled past our door and we heard from them no more. Till I saw Willie downtown the other day. I said, y'all stop by tonight and we can sit down and eat a bite. We'd love to see your children and Laura May. He shook his head real slow and spoke with his eyes so kind. This is another place and another time. Oh, the cotton was high and the corn was growing fine. But that was another place and another time. No, the cotton was high and the corn was going high. That was another place and another time. But that was another place and another time. Good God. y otros que empezaban a dar guerra en esta época, finales de los 60, dentro del blues rock, eran unos chicos llamados Humble Pie. Nature Born Boogie. Humble Pie. Este grupo estuvo en su seno, tuvo a Steve Marriott, que había dejado a Small Faces. ¿Y qué pasó entonces con Small Faces? Pues que también evolucionaron y metieron a un tal Rob Stewart y a un tal Ron Wood. Y su primer experimento fue este. We'll be right back. Sí, todo se estaba embruteciendo, pero todo no. Había... El folk seguía evolucionando, recordémoslo. The Grassroots. Bye. cómo no, algo muy importante para el folk en esta época, Buffalo Springfield. Mr. Soul. We strolled through the fields all wet with rain. And back along the... Un lapsus. Otro lasu, entonces mejor, pasamos. Y bueno, en Buffalo Springfield estuvo Stephen Steele y Neil Young como cabezas. Y aquí hay una gran saga de la que hablar. Escuchemos a Stephen Steele en su primer disco en solitario. El tequila. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration, slip away, 'cause your baby is so far away. Well, there's a road in this neighborhood, and the eagle flies. Times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the twisted love, and the eagle flies with the girl. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with, love the one you're with. Stephen Steele, acompañado de Crosby, que venía de los Bears, a Nash, formaron ese trío tan conocido, pero a mí cuando más me gusta es cuando era cuarteto, Crosby, Steele, Nash and Young. Tell me where are you going, Mr. Coleman? Como ya decía anteriormente, esto lleva a una saga que te cagas. Un engendro de músicos que se unían unos con otros. Stephen Steele también hizo un supergrupo llamado Manassas, con dos S's. A él lo acompañaba, entre otros grandes, Chris Hillman, que había estado también en los Bears, en Fallin' Burrito Bros, Manassas. Y Neil Young, ¿qué hacía? Su primer disco en solitario, After the Gold Rush, y esta canción tan magnífica que se llama When You Dance. Father! Bueno, ¿y qué más importante? Había un tipo en esta época del folk rock, del country rock, realmente fue como el padre, el que unió ese country profundo con el rock. Él se llamaba Gram Parsons, murió joven, pero fue muy importante para toda la música y todo el y toda la unión del country con el pop. Sin él no existirían grupos de ahora como Jayhawks o Wilco, cosas así, ¿no? Él colaboró con varias personas, estuvo incluso con los Bears en su Blue Rodeo, este disco más country, pero emprendió su propio rollo, Flying Burrito Bros, y se llevó a Chris Hillman de los Bears, que se aburría un poquito ya también. The Flying Burrito Bros. Gram Parsons fue muy amigo de los Rolling Stones, influyó mucho en ellos. Ellos, además, cambiaron un poco el rollo, metieron un poco más de country en su estilo. Y bueno, y ahora que hablamos de esto, ¿qué pasaba con toda esta gente que nos estamos olvidando? Tanta psicodelia, tanto hippie. Pues en el año 69 los Rolling Stones estaban haciendo cosas como esta. Give me shelter. ¿Y qué más pasaba por ahí? Pues pasaba una cosa muy importante también. Los Flaming Groovies, nunca valorados en la historia del rock, además muy atemporales, porque cuando todo el mundo estaba en esta onda, ellos hacían como garaje, ¿no? y rhythm and blues. Con todos vosotros, uno de los mejores grupos de la historia del rock, Flaming Groovies. When it comes to think, remember she ain't small. When it comes to love, she's the queen of heart, yeah. What she don't know, baby, she don't care. But the bottom happens at all, well. High five, baby, clean your head. Oh yeah. High five, baby. Pasaban muchas más cosas. Estamos llegando al año 70. Los Beatles se separaban. Get back to where you once belonged. Get back. waiting for you, wearing a high-heel shoe and a low-neck sweater. Get back home, Loretta. ¿Y qué más pasa? Pues pasan muchas cosas más. Es el año 70. En el 69, Creedence Clearwater Revival grabó 3 discos. Fue el grupo más comparable con el pobre negro de blues, porque hizo contratos discográficos malísimos y nunca vieron un pavo con esa gran producción de disco que tuvo, esas pedazos de canciones. Ya eran los 70. Creedence Clearwater Revival. Thank you. pero increíblemente, con tanto rollo hippie, tanto rollo hard, parecía imposible que surgieran sonidos como de una peña que se estaba generando en Detroit, muy izquierdosa, con muchas ideas políticas, y era todavía el año 69. Es algo anacrónico, pero ahí estaban, MC5, MC5, Motor City 5. Y no eran los únicos. Un jovencito Iggy Pop y sus Stooges andaban por ahí. Año 1969, anacronismo. Else.

Y los clásicos, ¿qué pasabas con ellos? Los que empezaron en la época de los 60, que pusimos la semana pasada. Pues, por ejemplo, los Who se embrutecían. The Who. Y ese gran directo en Leeds. got a field of corn. Strange messages she leaves for you. Los vatios aumentaban, empezaba el hard rock. Máximo exponente, unos jovencísimos Deep Purple. Led Zeppelin, de la ceniza de Jarvers. Sigamos con Hard Rock. Se embrutecía y además se iba evolucionaba hacia derroteros más sinfónicos, más duro, más heavy, pero no nos olvidemos del rock and roll, de la base. Y bueno, en esta época también, paralelamente, surgía un nuevo estilo, no nuevo, sino una nueva mezcla, como era el rock sureño, venido del folk, del rock and roll, de todo y con toda la fuerza de entonces. Allman Brothers. Can you tell me friend, just exactly where I've been? Is that so much to ask? I'll pay you back no matter what the test. Afraid. God, is it me or is it you? Are you really Satan? yes or no? Tell me now, baby. Oh, ooh. Rock sureño. Queda poco tiempo para finalizar el programa y no quiero dejarme atrás cosas importantes, así que como ejemplo de rock sureño ya tenemos este. Quedan atrás ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, pero bueno, ya sabemos todos cuáles son. Pero no quiero dejar de llegar hasta el final y contar cosas importantes, como que Alex Chilton también empezaba en Memphis con una banda llamada Big Star. Empezaba como un rollo de rock urbano, nos dejábamos de campo, de marihuana. La urbe resucitaba, los rascacielos, Nueva York, Lou Reed, su primer disco en estudio después de Velvet Underground. Reed. Quizás precursor del glam rock, cuyo máximo exponente Mark Bolan y T-Rex. Shout, let it all hang out. estamos en 1973. Puro glam. Y quizás de estas cenizas del glam apareciera el primer punk rock que en la próxima entrega de estas sesiones de la historia de la música. Sigamos. Con vosotros, New York Dolls, las muñecas de Nueva York. Bueno, buenas noches. Encantado de estar todos aquí reunidos escuchando esta historia sonora del rock and roll. Como sabéis, todos los martes en las trazas, de 9 a 12,